alta esta alerta caracola, con las voces de quienes luchan en nuestra América. El martes 4 de agosto fue un día histórico para el pueblo colombiano, con la orden de detención domiciliaria del expresidente y genocida Álvaro Uribe. Mónica Delgado, del partido FARC, nos trae más información sobre este hecho. Es un día muy importante. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, como ustedes saben, bueno, acaba de señalar la detención domiciliaria para Uribe. El jueves van a determinar si la investigación se desarrolla bajo esa detención domiciliaria o si lo pasan a la cárcel. A él se le acusa de sobornar una cantidad de paramilitares presos para que no lo involucraran con las autodefensas, y quien hará el soborno es su abogado Diego Cadena. Es importante este acontecimiento porque rompe un proceso histórico de impunidad en el país. Todo empieza con una denuncia que hace Iván Cepeda en el 2012 en el Congreso, en lo que se llama un debate de control político, y allí Cepeda señala a Uribe y a su hermano por promover el paramilitarismo con la creación del bloque Metro. Después de un proceso de 7 años, la Corte concluye que Cepeda no abusa de sus funciones y la investigación toma un giro para investigar a Uribe por soborno y fraude procesal. Quien empieza en la denuncia es Uribe. Es Uribe que denuncia a Cepeda por liderar un grupo de falsos testigos prometiéndole beneficios jurídicos para declarar en contra suya y de su hermano. Sin embargo, bueno, la justicia cojea pero llega, el tema se voltea y hoy tenemos que Uribe pues es señalado de estar involucrado con las autodefensas después del análisis de más de 7.000 testimonios. Entonces, claro que es para celebrar, esto es también una victoria para la República Bolivariana de Venezuela, porque Uribe es un enemigo histórico y debemos sentir y debemos apoyar y debemos sentir que es un avance para la causa de los pobres. Esto es una producción de Alerta Caracola y la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, AMPLA. Thank you.